La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Bueno, estamos en Sueños Posibles, en nuestro programa número 50 del 28 de noviembre. Como siempre, nosotros los temas que vamos a tratar, el de hoy también, que tiene que ver con luchas de ayer, luchas de hoy, lo pensamos desde lo que hemos denominado la lógica cromañón. La lógica cromañón tiene una serie de características, tiene una serie de formas de presentarse, no siempre es igual, a veces es directa y brutal, como en la masacre de Cromañón, y a veces es más sutil, más escondida, menos evidente. Creo que ambas son letales y peligrosas, y tiene que ver nada más y nada menos con el privilegio, el brutal privilegio que tienen las políticas de consumo, todas las políticas que tienen que ver con la mercantilización de la vida, por sobre las políticas que tienen que ver con la igualdad, con la justicia, con la equidad. Evidentemente no podemos ser todos ricos en este planeta, eso ya lo había dicho Fidel Castro hace mucho tiempo, si hay ricos es que hay pobres. Y redistribuir la riqueza es realmente una buena intención, pero políticamente es una estafa. No se puede distribuir la riqueza porque justamente hay riqueza porque no hay distribución. Distribuir la riqueza sería directamente plantear una política revolucionaria en lo que pueden ser los impuestos, en lo que pueden ser determinadas rentabilidades de prácticas que no deberían ni siquiera existir, como por ejemplo los casinos. Sería replantear todo el modelo productivo, pensemos lo que son las ganancias de sojeras y mineras. Por lo tanto, creo que hablar de distribución de la riqueza es una de las formas de banalización, de superficialización, de trivialización, algo así como la política según Tinelli. Creo que tenemos que pensar que la lógica cromañón lo que enuncia y denuncia es que justamente la alegría de pocos va a implicar siempre la tristeza de muchos. Esto es algo que no debería ser olvidado, pero que justamente es olvidado y además es anestesiado. Los medios masivos de comunicación, que en este momento están en debate, podrán ser cambiados de titularidad, pero tienen una función de cohesión del cuerpo social que ningún gobierno, ningún poder va a desestimar jamás. Pensemos que no he visto hasta ahora ninguna reacción fuerte frente a la perversión del fenómeno publicitario, que es una fábrica de consumir y de producir alucinaciones y delirios, en el cual, de alguna manera, esa necesidad de publicitar todo y que todo sea publicidad, por supuesto, eso sí es transversal a gobernados y gobiernos. Por lo tanto, creo que la lógica cromañón se nutre de una serie de situaciones que son de la vida cotidiana y que sería una buena práctica para que los sueños sean posibles realmente poder enfrentarla y desarmarla. Eso es uno de los intentos de este programa, Sueños Posibles, que con la producción de Irene Antinori y de La Retaguardia yo conduzco, y que en el día de hoy vamos a dedicarnos a pensar y hablar sobre las luchas de ayer y las luchas de hoy. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueño sin Eñe, ¿eh? Bueno, acá en Sueños Posibles habíamos pensado hacer este programa número 50 sobre lo que llamamos luchas de ayer, luchas de hoy. Es decir, intentar con aquellos que protagonizaron, no sé si una comparación, pero me parece que sí vale una especie de referencia, ya que uno de los discursos hegemónicos es que ha vuelto la política, que la juventud por primera vez se interesa en la política, y todo esto realmente, además de que me gustaría cuestionarlo, o por lo menos pensarlo no desde el discurso oficial, pero también es muy importante que aquellos que estuvieron ayer y están hoy puedan hacer una reflexión sobre el tema. Y por lo tanto, nos pareció muy importante que alguien que fuera nada más y nada menos que el que sucedió a Roberto Santucho en el liderazgo del PRT-ERP, tuvo que exiliarse del país en el 77, naturalmente por la dictadura cívico-militar. Ha escrito muchos libros muy importantes sobre, por ejemplo, hombres y mujeres del PRT-ERP. Y desde una perspectiva que a mí me gustó, lo del encantamiento político. Estamos con Luis Matini. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muchas gracias. Bueno, por supuesto, muy contento que hayas podido recibir a Sueños Posibles para esta nota. ¿Qué pensás del encantamiento político de los 70 y el encantamiento político de este momento de la Argentina? Ah, sí, ese es un libro que no ha tenido demasiada difusión para mi gusto, y ese es uno de los libros que he escrito con más gusto. Bueno, eso nos pasa a los escritores. Yo lo que pasa es que yo acabo de cumplir 70, y entonces todo lo que digo a veces temo que pueda ser interpretado como el viejo que habla porque todo tiempo pasado fue mejor. Bueno, ¿no? Es un riesgo que podemos asumir. Pero asumo el riesgo, ¿no? Asumo el riesgo porque yo creo que las diferencias son abismales. En realidad yo creo que la verdadera derrota que nosotros, si podemos usar esa palabra, hay que usarla para poder saber de dónde podemos tener un partido de nuevo, no para asumir la derrota como se terminó todo, ¿no? Yo creo que más la verdadera derrota fue precisamente el mundo que estamos viviendo, más que los militares, digo, ¿no? Y la diferencia me parece que es muy grande porque lo que hoy se llama militancia tiene mucho de superficialidad. Esa sería la cosa. La prueba está es que se van en pinta. Y se van en pinta es una forma muy porteña de decir. O sea, cualquier movilización, lo más importante son los carteles, las cosas bien pintaditas, las camisetas del Che Guevara. ¿Saben esos chicos que nosotros que fuimos realmente guevaristas nunca nos pusimos una camiseta del Che? Bueno, claro, exactamente. No lo saben. Posiblemente ni siquiera sepan quién fue el Che realmente, ¿no? ¿Saben que el Che nunca fue una movilización, por ejemplo? Que el Che no era un militante, nunca fue ni siquiera militante, y sin embargo se transformó en el revolucionario más grande de la historia argentina. Eso no se llamó a sí mismo militante, quiero decir, ¿no? Él fue descubriendo el camino. Y yo creo que la diferencia fundamental es esa, que nosotros, en primer lugar, siguiendo la idea esencial del Che, fuimos sobre todo originales. A nosotros se nos puede acusar de muchos errores, pero nadie nos puede quitar la originalidad. Tanto es así que nuestro éxito, para usar esa palabra que no es de muy agrado, pero digamos, las cosas nos fueron muy bien, precisamente de entrada, mientras duró la originalidad, hasta que el enemigo nos tomó el tiempo, no se dio cuenta cómo era, bueno, entonces empezó, pero los primeros años fueron de una originalidad notable. Nosotros rompimos todo lo que era la vieja militancia, o sea, yo suelo usar la palabra para designar ese grupo que éramos en aquellos años, ese grupo miles y miles, ¿no? Yo suelo usar la palabra nueva izquierda porque eso permite incorporar también a la masa que no era pro-peronista, es decir, más de los, no solo los montoneros, sino los que venían de fracciones de marxismo, sobre todo los que venían del grupo Frondizi, Silvio Frondizi, como nosotros, y los del PRT que venían del trotskismo. Pero el rasgo que tuvieron todos, tuvimos todos, fue que nosotros rompimos con la vieja izquierda. o sea, con el Partido Socialista, con el Partido Comunista y con los grupos trotskistas, para sintetizarlo, ¿no? Pero no rompimos porque eran mala gente, simplemente porque estaban estancados en la historia, ¿me explico? Y entonces lo que tienen que hacer los chicos hoy en día es romper con nosotros. Y en vez de romper con nosotros, están levantando la bandera simbólica del Che Guevara como si ponérsela a la camiseta fuera suficiente, ¿no? Y encima, no te digo, los que están usando el nombre de un conservador, pero clásico conservador como fue Cámpora, hasta en eso la pifian, ¿no? Bueno, pero vos traes algo que es muy importante, que la generación del 70 quería romper. Yo no sé si esta generación quiere romper o simplemente arreglar un poco y seguir adelante, ¿no? Sí, yo creo que vos decís exactamente, vos pones el punto ahí en el nudo de la cuestión. Nosotros queríamos hacer una revolución en serio. Y además intentamos y nos jugamos todo para hacer una revolución en serio. Además nosotros soñábamos con la revolución, soñábamos todos los días, soñábamos haciendo, ¿no? Cómo iba a ser ese mundo que íbamos a crear, incluso superando los defectos del socialismo insistente, según nuestra imaginación, ¿no? Y yo recuerdo que las bromas que teníamos en las reuniones entre nosotros, digamos, mientras estábamos activando, eran elocuentes. Yo recuerdo que le decíamos a los abogados, por ejemplo, che, vieje, ¿ustedes de qué van a vivir en el socialismo? Porque en el comunismo no va a haber derecho. Se nos cortaban risa, ¿no? O, por ejemplo, a un cerrajero le decíamos, che, ¿y ustedes de qué van a vivir? Porque en el socialismo desarrollado no va a haber cerraduras, porque nadie va a ser ladrón. Bueno, todos sueños, pero sueños que nos motivaban a fondo. Bueno, yo no sé si estará de acuerdo con la palabra, porque es una palabra también muy bastardeada, pero de lo que estás hablando es algo así como una utopía en acción. Sí, exactamente. Yo creo que la palabra ha sido bastardeada. Tenemos que reconocer también autocríticamente que nosotros la rechazamos, la idea de utopía, porque le damos el significado que le dio Marx en su tiempo, ¿no? De lo imposible realmente. Claro, claro. O del lugar, bueno, el significado que tiene en griego. Pero yo creo que después que pasó lo que pasó, yo rescato la palabra con mucha honra, digamos. Sí, nosotros teníamos una utopía. Y la utopía, la única diferencia es que la utopía la estábamos haciendo realidad. Y bueno, y ahí empieza el tema de la realidad, que es otro tema interesante. ¿Cómo se pensaba la realidad en los 70, que era una realidad que se la pensaba para transformarla? ¿Cómo se piensa hoy la realidad? Porque también hoy hay un discurso de la transformación, de que aparece una política que antes no estaba. Es decir, me parece que esta etapa actual del kirchnerismo, que de alguna manera no es lo mismo que menemismo, por supuesto, sí, claro, pero que de alguna manera toma alguna de las cuestiones. ¿Te acordás que Menem decía, vengo a cambiar la historia? Y la cambió, ¿no? Él sí que la cambió. Sí, él sí que la cambió. Pero, ¿cómo funciona él? ¿Cómo se plantaban los jóvenes de los 70? Soy un joven de los 70 también, naturalmente, pero te estoy haciendo la nota a vos. ¿Cómo se plantaban los jóvenes de los 70 frente a la realidad y cómo se plantan ahora? Sí, yo te aclaro que yo no soy joven de los 70, yo soy joven de los 60. Los de los 60 dirigimos a los de los 70, ¿no? Bueno, en general, parece que estoy llamando. Fueron años de preparación la década del 60, interesante, porque nosotros considerábamos que había ciertas cosas que eran imprescindibles para cambiar la realidad, ¿no? Aún sin manejar mucho, como después se manejó a Gramsci y otros, bueno, grandes pensadores en ese sentido, nosotros por lo menos intuíamos que había prácticas cotidianas que había que hacerlas ya si querías cambiar la realidad futura. Te lo diría de otra manera. La célula de, por ejemplo, bueno, yo pertenecía al PRTERP, ¿no? Una célula del PRTERP era ya un embrión del Estado socialista, de la sociedad socialista. O sea, la vida que teníamos, la práctica, nosotros consideramos que no podía haber una contradicción entre propiciar la igualdad, etcétera, y no ejercerla en la vida cotidiana. O sea, no se podía ser un capitalista militante, para bueno, decirlo exageradamente, sí, ¿no? Claro. Entiendo perfectamente. Yo hace muchos años fundé una cooperativa de trabajo Y siempre digo que no es lo mismo un cooperativista que un pequeño burgués sin plata, ¿no? Claro, justamente. En las apariencias todos nos parecemos demasiado. ¿Y qué pensás de este discurso, o este relato, como se dice ahora, del kirchnerismo, donde supuestamente la juventud vuelve a interesarse en la política a partir de la apertura que hace Néstor Kirchner y continúa Cristina? No, lo que sí no me cabe duda, y me parece que el resto de izquierda no lo ve, es que esta gente, el llamado kirchnerismo, por llamar este movimiento que surgió después del 19 y 20, como respuesta del poder del 19 y 20, respuesta administrativa, ¿no? Creó una manera de hacer política, tiene una forma de hacer política peculiar, y creó lo que se puede decir, podríamos llamar, pero provisoriamente, digamos, ¿no?, un nuevo modo de dominación. Es decir, esto de que nosotros podemos salir a la calle, yo en este momento puedo salir y pararme en medio de la calle, se levantó una bandera y el policía de la esquina me va a ayudar a cortar el tránsito, es parte del modelo de dominación. Es decir, en vez de desarrollar como fueron en otros momentos, con los recursos excepcionales que tiene hoy el Estado Nacional, desarrollar una política de contención. Entonces, la contención es la manera de dominar totalmente. Te diría más, a ver si puedo interpretar. Marx decía que el proletario romano era la gente que vivía a expensas de la sociedad, porque era la masa que tenía la ventaja de ser ciudadano, entonces tenía derecho a elegir a la Asamblea Popular y eso, y era la base para el ejército de dominación de Roma, ¿no? La tropa, ¿no? No me refiero a la dirigencia, a la tropa. Y a diferencia de ese proletario romano, que vivía de la sociedad, porque la producción la hacían los esclavos o la hacían los artesanos, el proletario industrial, la sociedad vive del proletario industrial. Hoy en día se está dando un fenómeno en el mundo, producto de la semejante concentración capitalista y de la tecnología, que hay una masa impresionante de gente en el mundo que es como el viejo proletario romano. Y entonces las políticas como las de actualmente hace el kirchnerismo, precisamente se parecen mucho a eso, de tomar esa masa, contenerla, y es lo que, porque esa masa tiene un valor impresionante. En este caso Argentina tiene un DNI. O sea, el DNI les permite votar. Y entonces es la base de la estructura del gobierno. Me parece que esa es la diferencia. Y entonces cuando los muchachos empiezan a militar en ese orden, lo hacen para que la distribución sea mejor, simplemente. O sea, lo que está, le están diciendo al poder, todo, bueno, está bien la ganancia que tienen, fabulosa, todo eso, pero distribuyan nada mejor, nada más. No están pensando en cambiar el sistema productivo. Bueno, pero estamos de acuerdo, justamente hay un énfasis en el sistema distributivo que de todas maneras se farás, porque, por ejemplo, a nivel de los impuestos, a mí me llama mucho la atención como no hay grandes enojos por la forma regresiva de los impuestos al consumo, que son más allá de la política de subsidios, que ya quedó bastante desenmascarada, pero los impuestos al consumo forman parte de esa imposibilidad de distribuir la riqueza. Sí, no, claro, yo te estoy diciendo la orientación general que tuvo esto desde hace 10 años ahora. Esto empieza ahora a ser crisis, justamente lo que vos estás señalando son los puntos que empiezan a tener problemas. Yo creo que esto va a crear una crisis cada vez mayor y no creo que dure más de unos pocos años. Me explico, lo que vos me acabas de decir, que es totalmente así, no es contradictorio con la política. Me parece que yo no tengo nada personal, como se dice, nada en particular con quien es presidente de la República. No veo que haya otra persona de los que andan dando vuelta que pudiera ser mejor, ni peor tampoco, ni mucho peor. Pero porque lo que mi cuestionamiento de fondo es al modelo productivo. Es decir, la Argentina no tiene, la Argentina como sociedad, no como potencia económica, como sociedad, los argentinos no tenemos perspectiva con este modelo productivo. Esto va hacia una catástrofe, a cuestión de una década, no sé, no quiero ser premonitorio, pero vamos a tener grandes novedades. Bueno, ya, como bien decís, desde los 60 a los 70, el gran debate era si la juventud peronista, la tendencia revolucionaria, los montoneros, podían hacer una estrategia compartida con grupos que vinieran de la izquierda, de la izquierda clasista, de la izquierda combativa. Claro. Yo creo que hoy eso no solamente no se debate, sino que hoy realmente queda claro que esa alianza contra el poder ya no es posible, como que hubiera sido realmente esto una diferencia entre la actualidad y la década del 60-70. Sí, es una muy buena, oportuna observación la tuya. Esa sí que es una peculiaridad, porque nosotros, a pesar de los puñetes que teníamos a veces con el peronismo revolucionario, realmente marchamos juntos. Yo me acuerdo que al menos hubo una consigna que se cumplió bastante bien, que era marchar juntos y golpear separados, pero marchábamos juntos, ¿me explico? Sí, y ahora me parece que no, realmente hay un desigual. Además, la izquierda está lo que llamada izquierda, no sé si la palabra no sirve para algo todavía. Está parece que no. Estamos hablando con Luis Mattini, dirigente histórico del ERP, del PRT, autor de muchísimos libros, y con nosotros está la productora Irene Antinori, que le va a hacer alguna pregunta a Luis. Hola Luis, buen día. Hola, buen día. Bueno, vos hablabas de la década de 70 y las diferencias que hay en la actualidad. Y bueno, creo que las diferencias son muy grandes y creo que, bueno, que me parece que acá hay una decisión política y a raíz de la dictadura, creo que, bueno, que el pensamiento ha cambiado sustancialmente. ¿Cómo pensás que se puede volver a encarrilar otro tipo de mensaje? Bueno, en realidad me estás preguntando algo que yo he aprendido a no responder, porque de premoniciones fueron precisamente nuestros peores errores. Pero de todas maneras creo que sí que hay algo que es me parece básico, es que se olvidan ciertos principios, llamémoslos principios porque mientras no haya otro, por favor, no, hay ciertos principios que había descubrió el viejo Marx, que es el único que no se equivocó, pero también hay que tener en cuenta que fue el único que no ejerció el poder. Claro. Se equivocaron todos los que tuvieron que ejercer el poder, pobres, ¿no? Como me hubiera pasado a mí también. Pero el viejo Marx, el capitalismo actual es exactamente el que predijo el viejo Marx. Es decir, cuanto más acumulación capitalista hay, mayor es la riqueza y, paradójicamente, mayor es la pobreza. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy, como nunca, pero como nunca fue homogéneo en ese sentido. Y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta todos los días si queremos militar, pensar que la base está en la cuestión de la sociedad capitalista, que es la que tenemos que modificar. Tenemos que volver a pensar, bueno, ¿cómo puede ser una sociedad que no sea esta? Porque el viejo Marx no se equivocó en cuanto al análisis del capitalismo, porque eso era, bueno, un estudio serio, en fin. En lo que él se puede haber equivocado, o por lo menos no se cumplió, es en la propuesta de, bueno, de la clase obrera como sujeto, etcétera. Bueno, toda la experiencia que se hizo, hicimos la experiencia, y bueno, eso fueron las apuestas. Entonces, hoy en día, ya el mundo no es como era en el siglo XIX cuando se hicieron esas teorías, y tenemos que ver cómo se comporta la masa de gente. Antes nosotros decíamos, bueno, el proletario, es decir, el trabajador industrial. Hoy en día la sociedad es algo más que una sociedad industrial. Yo me pregunto cómo hay que trabajar con los chicos que atienden las góndolas del supermercado, por ejemplo, ¿no? Que son empleados explotados miserablemente, como cualquiera. No sabemos cómo es que hacer con esos chicos. Y me parece que por ahí empieza, bueno, son las preguntas que tenemos que hacernos. Yo en un seminario que di en Mar del Plata hace algunos años decía que para volver a amar al socialismo tenemos que empezar por odiar al capitalismo, ¿no? porque lamentablemente el capitalismo como modo de producción ha logrado que inclusive los más explotados lo amen, ¿no? Busquen su pequeño espacio en ese paraíso que el capitalismo ofrece, que es el paraíso del hiperconsumo, ¿no? Sí, claro. Yo a veces pienso que cada vez que sale un modelo nuevo de celular se pierde un militante en potencia, ¿no? Sí, claro. Ese es el tipo de bueno, el capitalismo nos ha morfado la gente con el mercado. Eso es exactamente. Una contradicción muy grande. En medio de la miseria la gente tiene celulares. Claro, bueno, ahí está, justamente. Que en parte cubre una necesidad, que la de la comunicación, que me parece que es importante. Mucha gente vive en pensiones, hoteles, claro, o en la calle, se comunican por celular, y eso a mí me parece, ese punto de vista me parece un avance, pero evidentemente cuando el celular es algo en sí mismo, ya no es la herramienta de la comunicación, sino que con todas las prestaciones te pasás semanas tratando de entender cómo se maneja, yo creo que hay una captura, que es una captura del mercado, como bien decís, que va a ser difícil. Además, en este país vos sabés que no podés hacer ningún tipo de profecía, porque enseguida te dicen que sos como Lilita Carrió, ¿no? Así que es muy muy difícil trabajar en ese nivel. Bueno, Luis Mattini, Sueños Posibles te agradece muchísimo tu tiempo, tus conocimientos. Realmente para nosotros sos uno, no sé si te gusta que te lo diga, pero uno de los tantos referentes que hacen que nuestro mundo actual pueda ser pensado y vivido de otra manera. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, les agradezco que por la invitación y a disposición de ustedes. Muchas gracias, Luis. Un saludo a todos los escuchas. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo. Y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada. Y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue su fiel plaza. Bueno, estamos escuchando a Ismael Serrano en Papá, cuéntame otra vez. Qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Voy a leer Ser gay no es un pecado. ¿Qué? Ser gay no es un pecado.

sueño sin ella, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Escuela Popular de Psicología Social Martín Coronado. Abierta la inscripción. Comunicate al 15 3180 6030. Nahuel Huapi 6658, frente a la estación. El único requisito para estudiar psicología social es estar vivo. Psicología Social en martincoronado.blogspot.com. Luchas de ayer, luchas de hoy. Y vamos a charlar justamente con alguien que está protagonizando las luchas de hoy en el ámbito universitario, pero sabemos que el ámbito universitario es un ámbito donde resuena todo el acontecer político y social. Se trata del presidente actual de la FUBA, Nacho Kotzer. ¿Cómo estás, Nacho? Alfredo Grande te saluda. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, gracias por atender. Acá estamos en nuestro programa número 50 de Sueños Posibles con Irene Antinori y Fernando Tevele. En la primera parte del programa tuvimos un diálogo con Luis Matini. Uh-huh. Y realmente, bueno, abrió un panorama muy interesante. El sesentista, setentista, con toda una perspectiva de lo que fue en ese momento la lucha, que realmente era una lucha en un nivel fundante, ¿no? Se discutía no solamente un modelo de país, sino creo que una manera de pensar el mundo, de pensar la vida. Desde tu perspectiva actual, incluso como presidente de la FUBA, ¿cómo ves hoy que la juventud especialmente, o la gente, digamos, que está en los claustros universitarios, incluso docentes, los que no, alumnos, los que están cursando, se ubican frente a la problemática actual? ¿Está en una actitud más bien contestataria, más bien resignada, ambas cosas? ¿Cómo lo estás viendo vos esto? Nosotros percibimos que los últimos años ha venido incrementando, digamos, el nivel de participación política e interés por la política de los jóvenes en general. Ellos fueron parte de una generación que está muy fuertemente marcada por lo que fue la rebelión popular del 2001, digamos, por los cacerolazos, los piquetes, el que se vayan todos, y me parece que de alguna manera estas cosas no son lineales, pero muchos años después, quizás del 2001, porque no fue una reacción inmediata de los jóvenes, pero las generaciones que fueron siguiendo se fueron registrando niveles de participación mayores, y como te digo, con esta herida fundante, si se quiere, esta huella que se puede identificar, me parece, en todos los jóvenes que hoy participan en política. Me parece que la juventud hoy está atravesada en los trazos más generales por un debate muy fuerte que tiene que ver, sin lugar a dudas, con un posicionamiento frente a este gobierno, pero que excede no solamente la cuestión de kirchnerismo sí, kirchnerismo no, sino que tiene que ver con el rol de la juventud en el proceso de cambio social, en la política misma. De alguna manera hay una propuesta política que baja del gobierno, que tiene a la cámpora, si quiere, como su expresión más importante o con más visibilidad pública, que de alguna manera le ofrece a la juventud una perspectiva de participar sobre la base de defender un programa, un modelo, un proyecto donde tiene totalmente cercenada de alguna manera la capacidad de intervenir y producir política. En este caso, la Cámpora es un ejemplo un poco triste de esto, en el sentido de no tener producción política propia, sino siempre estar de alguna manera en defensa de lo que están haciendo otros. Este es un debate importante que hoy atraviesa la juventud, que por supuesto es muy acalorado, muy interesante, muy entretenido, y bueno, nosotros desde ya nos ubicamos en otro lugar, no hacemos política en contra de alguien, pero sí, por lo menos, la organización de la que formo parte y la Federación Universitaria de Buenos Aires que conducimos intenta rescatar las mejores tradiciones de la juventud argentina, de aquellas generaciones que dieron hasta la vida en los 60 y los 70, de la reforma universitaria, la del Cordobazo, digamos, nosotros entendemos que la juventud tiene que, como decía el Che Guevara, ¿no?, tiene que crear, tiene que de alguna manera construir sus herramientas, que no puede estar ligada a las viejas estructuras de la política, como es el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, y tiene que tener un rol crítico, transformador. Me parece que, de alguna forma, estos son debates interesantes que actualmente se están dando en el seno de la juventud, que, como te decía, esto sí es importante y positivo rescatar, viene efectivamente incrementando su politización en los últimos años. Nacho, una pregunta, porque hiciste alusión a esto y es algo que a mí realmente me preocupa. Yo he notado en distintas manifestaciones de miembros del gobierno, incluso de la presidenta en varios momentos, como una referencia al 2001, tomando el 2001 como un disvalor, ¿no? Como una referencia, más o menos como cuidado, que puede volver un 2001, algo por el estilo, ¿no? ¿Vos pensás que esto lo escuchaste de la misma manera y en ese caso a qué lo atribuís? Absolutamente. Hay un relato, digamos, en el 2001 en general se asocia al caos, a la crisis, digamos, un momento que queremos olvidar y al cual no queremos volver nunca. Ese, de alguna forma, es el discurso oficial, ese se construye ese relato. Nosotros desde ya dialogamos y discutimos mucho con ese discurso porque entendemos que apaga un montón de elementos que marcan ese periodo como, de alguna manera, emblema de participación de la ciudadanía en la vida política, un momento donde un pueblo se levanta y dice nunca más al neoliberalismo. Me parece que en ese 2001 se empiezan a cocinar algunas grandes conquistas que después en el terreno institucional se van a expresar quizás años después. Me parece que mismo el no al ALCA, que se termina de consolidar en el 2005, de alguna manera el golpe mortal a ese proyecto a nivel continental se lo da en la jornada de 19 y 20 de diciembre del 2001, lo mismo que retomar la cuestión de los derechos humanos. Me parece que se pusieron en cuestión muchísimas formas de la política y de la vida económica y social de la Argentina, que dio lugar a infinidades de experiencias de organización popular, de participación ciudadana, como fueron, bueno, en su momento las asambleas. Me parece que eso también es como el punto más alto de un proceso más general que tuvo que ver con las fábricas recuperadas. Dio nacimiento a infinidades de colectivos militantes, estudiantiles, sindicales, políticos, de organizaciones de derechos humanos, de comunicación alternativa. En ese sentido, nosotros reivindicamos profundamente este ángulo de aquellas jornadas, y desde ya entendemos que no son ingenuas estas versiones, ¿no?, y estos discursos que lo quieren mostrar como esto, ¿no?, como el caos, como la anarquía. Me parece que de alguna manera quieren consolidar esta idea, bueno, en estas elecciones se cerró ese ciclo, cosa que en parte puede ser cierta, así como en el 2001 la consigna de que se vayan todos, en estas elecciones de alguna manera se queda, la consigna, no sé, fue que se queden todos, han ganado todos los oficialismos, y me parece que sobre esa base se intenta construir esta idea que le quita toda la potencialidad creativa en términos de participación y poder popular que efectivamente tuvieron esas jornadas. Bueno, Nacho, estamos hablando con Nacho Kotzer, el presidente de la FUBA, de la Federación Universitaria de Buenos Aires. La pregunta es esta: las juventudes políticas, que en Argentina fueron muy importantes como un intento también de arrinconar a la dictadura militar, tienen antecedentes, ¿no? Si yo no soy historiador, pero bueno, desde la reforma universitaria de 1918, que en realidad fue una verdadera revolución, el Mayo francés, los estudiantes de México, ahora los estudiantes en Chile. Es decir, evidentemente los jóvenes, los estudiantes, siempre han sido fuertemente contestatarios, yo diría básicamente de las políticas de Estado, digamos, hemos salido a la calle siempre para discutir políticas de Estado, gobiernos de derecha, etcétera. Yo creo que vos aludiste al tema, yo te pediría por ahí profundizar un poco más, porque con esto de la Cámpora, por lo menos yo tengo algunos años más que vos, ¿no?, es la primera vez que veo que una juventud está armada desde el Estado, sería como juventudes políticas como una parte de los aparatos del Estado, ¿no? Lo cual para mí desnaturaliza completamente lo que es la idea de las juventudes políticas, y quería ver cuál era tu reflexión al respecto, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. El debate sobre la independencia política de la juventud o el rol justamente que juegan en los procesos políticos y sociales de cambio Nosotros lo vimos con mucha intensidad, por ejemplo, en las elecciones universitarias este año, en el movimiento estudiantil, es particularmente, digamos, un recorte muy especial, ¿no?, de la juventud, pero bueno, que también tiene una enorme tradición, historia de organización y de lucha en nuestro país, en nuestro continente. En ese sentido ha habido datos alentadores, me parece, en torno a este debate en el movimiento estudiantil, donde no es casualidad que en las principales federaciones universitarias de la Argentina haya conducciones que son críticas del gobierno, conducciones de izquierda, como es la Federación Universitaria de Buenos Aires, como es en Rosario, como es en La Plata. Digamos, en muchos de estos casos que tienen a la cabeza agrupaciones de la izquierda independiente, una izquierda nueva, digamos, que nace hace 5 años, 8 años, 10 años, muchas veces vinculada a la historia, justamente lo que hablábamos anteriormente, esta generación que de alguna manera se reclama hija del 2001, como se reclama hija del cordobazo, de la reforma universitaria, y que justamente enfrenta esta idea de que la juventud tiene que subordinarse a los lineamientos de estructuras políticas como lo son el Partido Justicialista, que de alguna forma la Cámpora lo que plantea es la creación de un Ministerio de la Juventud, por ejemplo. Nosotros esa idea la realidad es que nos parece poco atractiva, digamos, poco interesante. No entendemos del todo su función, no entendemos tampoco su perspectiva, y me parece que efectivamente se ha generado en parte también como legado de la vieja franja morada, digamos, esta cosa de vincular a la juventud a ideas como la del mal menor. En los 90 había que militar en la franja morada porque era lo menos malo para enfrentar el neoliberalismo, y ahora hay que militar en la Cámpora porque es lo menos malo para enfrentar, no sé, al grupo Clarín, digamos, pero que en definitiva son construcciones retóricas que esconden una realidad que está a la vista de todo, y es que son grupos de jóvenes funcionarios vinculados y subordinados a estructuras políticas absolutamente retrógradas y que hacen construcciones como planteas vos, vinculadas al aparato estatal, y es difícil, digamos, la realidad es que en algún punto genera hasta un poco de indignación cuando se apela a toda una simbología de la resistencia en los 70, digamos, y a referencia de ese tipo, cuando uno después sabe que en definitiva son funcionarios que cobran sueldo de 15.000 pesos, 20.000 pesos, y que, bueno, están de alguna forma u otra, no se distingue mucho su aporte concreto al que pueda hacer cualquier intendente del conurbano del Partido Justicialista. En ese sentido nosotros somos efectivamente muy críticos del proyecto que representa la Cámpora para el movimiento estudiantil, para la juventud, y particularmente, y esto lo hemos vivido con mucha alegría este año en todas las elecciones universitarias, en el movimiento estudiantil por lo menos este debate y este enfrentamiento a esta propuesta política en nuestro caso ha sido exitoso. Vos sabés que cuando hablaba del Ministerio de la Juventud me estremecí, ¿no? Porque realmente capturar a través del Estado a los jóvenes suena como una profecía mesiánica realmente siniestra, ¿no? Pero bueno, voy a otra pregunta que ya tiene que ver con algo que he estado viendo en La Plata, Mar del Plata, en Rosario, ¿no? En los cursos que estoy dando, que es nuevamente el debate por la acreditación con la CONEAU. O sea, sí. Me parece que el nombre hoy de los 90, que no ha muerto del todo, no sé si murió algo, pero del todo seguro que no, es la CONEAU, la Ley de Educación Superior y el tema de la acreditación. Como presidente de la FUBA, ¿cuál es tu posición al respecto? Bueno, nosotros de hecho en la Universidad de Buenos Aires ya es un debate muy actual. Nosotros por supuesto entendemos que tenemos que ir por una nueva Ley de Educación Superior, que es una de los puntos, si quiere, más flaco, una enorme deuda pendiente, no haber derogado la Ley de Educación Superior sancionada durante el menemismo, que es la que da de alguna manera todo el marco legal e institucional para la penetración de los capitales privados a las universidades, con todo lo que implica el financiamiento privado, que le llaman recursos propios, pero bueno, es un eufemismo de esto, ¿no? El financiamiento privado, el condicionamiento que este mismo financiamiento genera sobre los programas de investigación, sobre los planes de estudio, la flexibilización laboral y las condiciones de trabajo en las cuales hoy se desarrollan su labor los trabajadores docentes, los trabajadores no docentes. Y en ese sentido, bueno, la CONEAU de alguna manera es la encarnación o es ese organismo ante el cual las universidades tienen que presentarse cumplir con todos los lineamientos de esta ley de educación sancionada de Menemismo, que sigue los lineamientos del Banco Mundial, de las políticas liberales en educación, y nosotros por supuesto estamos en contra de que las universidades acrediten sus planes de estudio, sus programas ante la CONIAU. Particularmente la Universidad de Buenos Aires, nosotros dimos una pelea muy fuerte en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que decidió y definió no acreditar sus carreras ante la CONIAU. Esto tuvo una enorme repercusión a nivel nacional, y bueno, de alguna manera el objetivo es tratar de recrear estos debates, de concientizar a la comunidad universitaria sobre este tipo de cuestiones, y es una forma, digamos, válida, interesante, para efectivamente pelear contra la ley de educación superior, el tema de alguna forma tratar de boicotear a la CONIAU. Pero bueno, digamos, en los últimos años se habló muchas veces de una posible reforma, un cambio en la ley de educación superior, hay distintos proyectos presentados por distintos bloques parlamentarios, pero hasta el momento no hubo voluntad política por parte del gobierno de llevarlo adelante, siendo incluso que hay legisladores del propio kirchnerismo que tienen presentadas propuestas distintas para llevar la educación superior, como Adriana Puigros, pero bueno, por el momento no ha avanzado. Nosotros entendemos que esa es una de las grandes deudas pendientes que tiene este gobierno, y de la federación estamos tomando fuertemente el tema. De hecho, tenemos la perspectiva del año que viene organizar justamente un congreso por una nueva ley de educación superior, convocando a intelectuales, ¿no?, y gente del ámbito universitario y también de afuera a debatir este tema, y también tratar de construir una propuesta por la positiva, por una nueva ley de educación superior, desde el movimiento estudiantil, el movimiento docente, crítico. Así que bueno, ese es un tema importante de alguna manera en la agenda universitaria hoy por hoy. Bueno, Nacho Kotzer, te agradecemos muchísimo tu tiempo. El presidente de la FUBA ha tenido su tiempo acá en Sueños Posibles. Todo grande, Alfredo. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles. Bueno, vamos a hacer una pequeña referencia a una experiencia que tuvimos el sábado próximo pasado en la Biblioteca Sudestada, que corresponde a todo un grupo que se reúne en el Centro Cultural Tiempos Modernos. Y bueno, yo hice el unipersonal, Así No Es La Vida. ¿Qué nos puedes contar, Irene, de la experiencia que tuvimos? Bueno, que fue una gran convocatoria, que hubo 71 personas que asistieron, que realmente, como todos los unis, siempre están renovados, siempre tu discurso no es el mismo, aunque lo hayamos visto desde que empezó hasta que terminó, siempre es distinto. Y que bueno, la gente se rió mucho, se estuvo muy contenta, salieron hablando del espectáculo y pensando sobre lo que significa el matrimonio, lo que significa la pareja y lo que significa el mandato y lo que significa el deseo. ¿Se rumorean nuevas fechas en otros lugares? ¿Ya se puede decir algo de eso? No. Siguen rumoreando. Se sigue rumoreando, pero no hay que quemar. Es probable que en el verano, Así No Es La Vida, vuelva a estar presente. Lo que sí quería comentar, que tuve la gran satisfacción que los compañeros de la biblioteca me nombraran socio protector de la biblioteca. Eso fue una satisfacción personal y quería compartirla con los oyentes. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Señora Compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. Pienso, luego existo, pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Descarte posmoderno. Es fácil andar en bicicleta, es difícil entender al equilibrio. Cuando un fascista se quema con leche, ve una vaca y la mata. Cuando un progresista se quema con leche, ve una vaca y piensa qué hizo para merecer eso. Cuando un machista se quema con leche, ve una vaca y piensa, va a estar buena la ternera. Cuando un trotskista se quema con leche, ve una vaca y dice, es evidente que la vaca está en una clara situación prerrevolucionaria. Este está bueno, ¿eh? Me gustó. Aforismos implicados, como siempre decimos, una manera de iniciar un trabajo, una reflexión, producto de su alta condensación que permite distintas interpretaciones. Leo algunos como para cerrar el programa de hoy. Cada vez que decimos madre soltera, estamos sosteniendo el orden patriarcal que une mujer, esposa y madre. La derecha conoce al sujeto para someterlo. Y la izquierda no lo conoce para liberarlo. Los derechos humanos no se tienen, se ejercen. Y el último por hoy es, no somos tontos, el mal de muchos aumenta nuestro desconsuelo. Bueno, termina el programa número 50 de Sueños Posibles. El lunes que viene vamos a hablar sobre crueldades urbanas y el programa naturalmente va a estar dedicado a todo esto, todo este horror cotidiano que estamos padeciendo en distintos momentos y en distintas situaciones. Irene y Fernando, felices sueños posibles. Felices sueños. Felices sueños posibles.